¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. El término, como lo pronunciamos nosotros, el término déjà vu, que ahorita mismo pues usted nos dirá cómo lo pronunciamos en francés, que significa lo ya visto o también paramnesia, describe la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Este término déjà vu fue acuñado por el investigador psíquico francés Émile Boirac en su libro El futuro de las ciencias psíquicas. La experiencia del déjà vu suele ir acompañada por una convincente sensación de familiaridad y también por una sensación de sobrecogimiento, extrañeza o rareza. La experiencia previa es con frecuencia atribuida a un sueño, aunque en algunos casos se da una firme sensación de que la experiencia ocurrió auténticamente en el pasado. ¿Qué es esto, Memo, del déjà vu? ¿Qué nos puede contar del déjà vu? A ver, ahí cuando se habla del déjà vu o déjà vu, ¿cómo sería lo correcto en francés? Estamos enfrentando un problema de memoria y estamos enfrentando un problema de inconsciente. La memoria es lo que me dice cómo presuntamente fue mi pasado. Ahí hay un problema muy grave, que es el que plantean todos los que escriben autobiografías, y es que no llegan a saber si lo que cuentan es cierto o no es cierto. Claro, y es el problema del pasado. ¿Hasta qué punto el pasado nos lo inventamos? ¿Hasta qué punto el pasado es una mezcla de imaginación y realidad? ¿Hasta qué punto partes de ese pasado se han sido olvidados para que no generen confusión en la percepción de algo? Eso, por ejemplo, es el trabajo de un psicoanalista cuando se sienta con un enfermo a que hablen de lo que le molesta del pasado. Y el trabajo del psicoanalista es quitarle las invenciones que el enfermo le ha hecho a ese pasado. Que hay ahí un problema muy grave. Porque, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, donde se recuerda tanto el dolor, y donde estamos permanentemente tratando de dar por evidente lo que nos pasó. Muchas veces eso que llamamos evidente o eso a lo que le damos un gran valor en el pasado no tiene tanto ese valor. Ya sea que es el problema de la persona rencorosa, por ejemplo. Un rencoroso le da mucha validez a un hecho pasado y está inventándole cosas a ese hecho pasado, cosas que en realidad no existieron. Lo mismo pasa también con gente positiva, ¿cierto? Aquel que dice todo pasado fue mejor y trata de explicar lo mejor de ese pasado, se está negando también los problemas que tuvo ese pasado. Porque es indiscutible, pues, que a lo largo del tiempo, nosotros estamos percibiendo el mundo en el que vivimos y a ese mundo le damos un valor X de acuerdo a la situación que estemos viviendo después. O sea, yo miro o he mirado a lo largo del tiempo muchas tazas, pero en un momento determinado, ese valor que le he dado a esas tazas cobra otro valor si estoy ofuscado, si estoy alegre, si he leído sobre tazas, por ejemplo. Entonces la memoria es algo que se va reconstruyendo permanentemente. Por eso en los juicios, todo aquel que repite exactamente lo que ha dicho, inmediatamente se sabe que está mintiendo, que eso se lo aprendió de memoria, ¿cierto? Porque cada vez que yo doy un dato, debe tener variaciones, algún tipo de variación, que suceden de acuerdo a lo que me esté sucediendo en el presente. Entonces, cuando se habla de este déjà vu, de que plantea Boirac, se está planteando primero lo que es la paramnesia. Ahí tendríamos que hacer un análisis. La palabra para y la palabra amnesia. La palabra para es lo que está al lado de, o sea, lo que está al lado del olvido, porque el hecho amnésico es un hecho que al perder interés se olvida, porque hay una cosa que es muy interesante, que es el olvido, es aquello que no me interesa, aquello que no está dentro de mis intereses. Aunque también hay sucesos que son tan fuertes que crea lo que los psicólogos llaman amnesia del momento. Sí, amnesias parciales, por ejemplo, un shock. Ajá. Y entonces en ese momento se trata de olvidar, porque el olvido también es un medio que tiene el cerebro de defenderse contra aquello que puede generar un gran tormento, o contra aquello que yo no quiero hacer, o contra aquello que yo no quiero vivir. Por ejemplo, es el caso de la gente que pierde la amnesia en un momento determinado frente a un golpe, un accidente, cualquier cosa, que al no querer vivir ese hecho, pues se borra. Pierde la memoria por eso. Se pierde la memoria. Entonces, vamos a entender que olvidamos aquello que no está dentro de mis intereses en un momento determinado, porque de hecho sería terrible tener que recordarlo todo permanentemente. Eso es verdad. Jorge Luis Borges tiene un cuento que se llama Funes el Memorioso, donde Funes sufre demasiado, porque la memoria está permanentemente, lo recuerda absolutamente todo, y eso hace que no solo sufra, sino que se confunda, porque el olvido, al menos temporal, es lo que hace que yo me pueda centrar en una idea y que al tener la idea le preste la atención suficiente para poderla desarrollar, y eso se logra si me olvido de todo lo demás. Eso le pasa mucho a la gente cuando está preocupada, por ejemplo, que quiere hacer un trabajo y ni hace el trabajo ni logra olvidar la preocupación. Entonces, hay confusión, hay una enorme confusión. También habría, antes de empezar a tratar sobre el tema, habría que hablar de lo que es el inconsciente. Los seres humanos, nosotros vemos en 180 grados, o sea, vemos, nuestra visión es la mitad de una circunferencia, y a partir de ahí todo lo vemos de manera general, a pesar de que le pongamos el interés a una sola cosa. Por ejemplo, hay una casita verde en el campo y yo centro la mirada en la casita verde, pero eso no quiere decir que no esté viendo los árboles que hay al lado, las montañas que hay al fondo, el cielo que se esté presentando, y todo eso queda grabado en el cerebro, queda grabado en el inconsciente, y ese inconsciente tiene todos esos datos, a pesar de que yo hable de la casita verde y todo lo centre alrededor de eso, el inconsciente no ha borrado lo que vio, o sea que eso queda como material para otro tipo de reconocimiento que yo haga del mundo. Porque viendo la casita verde, el inconsciente me dice, acuérdese que vio árboles, acuérdese que vio una montaña, acuérdese que vio piedras, acuérdese que vio sol, que vio el cielo, que vio nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se dice, por parte de quienes estudian el cerebro, los neurólogos, que cuando yo ejecuto un acto, son millones de recuerdos o de puntos grabados en el inconsciente los que se ponen en movimiento. Pues en algún libro leía yo que por cada 11 decisiones que nosotros tomamos se han puesto en movimiento más de 50 millones de datos. De referencias. De referencias, para que pueda hacer un reconocimiento correcto. Entonces, a ver, que eso es, yo recuerdo un árbol, pero estoy recordando todo el proceso del árbol, por eso logro reconocer el árbol. Y si bien me plantea un árbol en la cabeza, estoy consciente que tiene hojas, de que da flores, da frutos, de que tiene raíces, de que da sombra, de que es más alto que yo en un momento determinado. Entonces, todo eso es el componente de la memoria. La memoria recuerda lo que trae a la razón, lo que trae al mundo del consciente para poder entrar a determinar casa, calle, farol, qué sé yo. Y al mismo tiempo guarda un sinfín de datos para que yo pueda hacer el reconocimiento. Entonces, ¿dónde aparece el inconsciente? Que ha sido todo el trabajo, pues, de la psicología. Aparece en tres espacios. Aparece en el momento en que yo actúo. Aquí hay una cosa que es muy interesante en filosofía y es el paso del acto a la potencia. Perdón, de la potencia al acto. Y del acto a la potencia, porque también se puede discutir por ahí. A ver, alguien está en potencia de hacer cosas, pero solamente hace una, que es la acción, debido a un ejercicio de la voluntad. O sea, entre la potencia, el poder hacer algo, o el estar en predisposición a hacer algo, y el acto, el hecho, media una voluntad, dice Gavirol. Uh-huh. O media, lo que dice Spinoza, una necesidad. Para que ese acto sea ejecutado, otro filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein dice, hay un montón de hechos atómicos, hechos que parecieran imperceptibles, que me llevarían a que la voluntad se active para que ejecute el hecho. O sea, por ejemplo, voy a coger un papel y cojo el papel. Yo estoy en potencia de coger un papel. Ahí está el papel y yo estoy en potencia de cogerlo. Si lo cojo, para que yo coja ese papel, que es una acción, me dio un acto de voluntad o de necesidad, porque quiero demostrar que puedo coger el papel. Pero la cosa no es tan fácil que yo cogí el papel, no. Hay un montón de información que me está diciendo, primero, que yo puedo coger el papel. Segundo, que eso es un papel. Tercero, que ese papel me cabe en la mano. Cuarto, que el papel pesa lo más o menos lo suficiente para que la mano pueda alzar el papel. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aparecen un montón de acontecimientos. Entonces ese inconsciente, que el subconsciente, que lo va a trabajar mucho Freud, por ejemplo, va a contener el pasado. Y al contener el pasado consciente e inconsciente. O sea, un pasado que reconocemos y un pasado que no reconocemos. Y ese pasado es el que me permite entender el presente. Sin pasado yo no entiendo el presente. Por ejemplo, es el caso del niño al momento de nacer. El niño al momento de nacer carece de recuerdos, o sea, carece de pasado. Uh-huh. Y por eso la primera forma simbólica que él toma del mundo es el seno de la madre. Y cuando la madre lo deja de amamantar, el niño, para no perder ese pasado, se mete el dedo a la boca. Y a partir de ahí conforma un pasado, un principio de seguridad en el mundo. Y ya, en la medida en que se lo mueven, le hablan, en la medida en que él va creciendo, va construyendo un pasado, pero no es un pasado objetivo. O sea, no es un pasado donde le pasan cosas, es un pasado también subjetivo. Memo, déjeme hacer un paréntesis. Usted acaba de mencionar, como si fueran dos cosas diferentes, subconsciente e inconsciente. Son diferentes. A ver, el inconsciente es lo que está por debajo del consciente, lo que está en el umbral Y el inconsciente se puede sondear, se puede llegar a él. El inconsciente ya es más difícil, es mucho más difícil. Lo inconsciente sería aquello que me completa un acto consciente. El subconsciente es el que está debajo. Sí. Debajo. Y el inconsciente es lo que complementa. En un momento dado complementa o evidencia. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se habla de actos fallidos, hechos inconscientes, era completar un acontecimiento. Además que en psicología pues se discute mucho eso, si lo consciente, cuando aparece lo inconsciente era porque lo consciente estaba incompleto, o porque yo estaba tratando de esconder algo, ¿cierto? Y al elaborar todo el acto, quiero seccionar el acto, quiero hacer un pedazo nomás del acto, el inconsciente lo completa, ¿cierto? Claro. Es una acción que es interesante, por eso es tan fácil el mentiroso, ¿cierto? El mentiroso se vende con la cara, con los gestos, con un montón de cosas, ¿cierto? Excepción hecha pues de grandes mentirosos como los actores, donde el actor asume otra posición y de esa manera toda la mentira es un hecho que en un momento dado pues sería real. El inconsciente en tanto, perdón, el inconsciente es el que el complementa. Sí. ¿Y el subconsciente? Y ya el subconsciente es lo que está por debajo de la conciencia, es lo que sostendría la conciencia. A ver, vamos a definir palabras, porque esto hay que definir mucha palabra. ¿Qué es la conciencia? Es aquel concepto que tengo de algo y del cual ya no dudo más. Entonces yo veo un lapicero, el lapicero es azul, ese lapicero sirve para escribir. Eso es conciencia. Claro que hay muchas formas de definir la conciencia. Foucault, por ejemplo, decía de que René Descartes había creado la locura cuando trata de que la razón sea la conciencia. Entonces, en términos de Foucault, cuando yo estoy diciendo la conciencia es aquel concepto que tengo de algo y del cual no dudo más, pues estaría en el umbral de la locura, ¿cierto? Entonces otros dicen, no, la conciencia es la capacidad que yo tengo de entender qué sucede. Y la razón, al empezar el proceso de entendimiento, actúa, etcétera. Pero volviendo al tema que nos trae, entonces la conciencia o el acto consciente tiene tres esferas importantes: lo que yo conozco y que está dentro de mi interés, que me es interesante porque está dentro de mi interés. Entonces algo, dentro de 40 cosas, escojo tres que están dentro de mi interés. Ese sería un primer elemento. O sea, actuamos de acuerdo con los intereses que tenemos. Eso hace que mucha gente actúe distinto frente al mismo acontecimiento, porque su interés es muy distinto. Yo, en un caso de incendio, salgo corriendo. Un bombero entra a apagar el incendio. Un carpintero se hace preguntas sobre la madera que generó el incendio, ¿cierto? Una señora que pasa por ahí se hace preguntas de lo que sea, de cómo, de que tal vez así es el infierno, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el interés que nosotros tenemos de las cosas? Segundo, ¿cuál es el significado que yo le doy? O sea, ¿cuál es el valor que yo le doy a las cosas? Hay un valor real, del valor de uso, diríamos, de la cosa, o de acción con la cosa, o de posibilidad de hacer algo con la cosa, que también es subjetivo, completamente subjetivo. Si a mí me entregan un pequeño destornillador, yo a lo mejor me pongo a jugar con él. Alguien que sepa de metales se pone a tocar y a ver la resistencia que tiene ese destornillador. A alguien se le ocurre que debe atornillar tal cosa, pero el destornillador no le alcanza para el tipo de cabeza del tornillo que tiene, etcétera, etcétera. O sea, le damos significado. Y tercero, es el hecho insignificante que la conciencia le asigna al acontecimiento. O sea, vemos las cosas de acuerdo con el conocimiento que tenemos. Claro. Entonces, si alguien tiene más conocimiento, le da más significado a las cosas. Si alguien tiene muy poco conocimiento, le da menos significado a las cosas. Como hemos dicho en algún programa, una cosa es insignificante cuando yo soy ignorante de esa cosa. Entonces, algo me interesa o no me interesa. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. Borges, en un poema que es muy bello, que se llama La Fundación Mítica de Buenos Aires, decía de que la ciudad va apareciendo en la medida en que vamos viviendo, y que esa ciudad que aparece ya estaba construida, ya estaba hecha. A pesar de que eso es una ficción, ¿qué quiere decir Borges con eso? Quiere decir de que nosotros vamos dando por visto lo que está sucediendo, vamos reconociendo lo que está sucediendo. O sea, yo va a aparecer un edificio nuevo, un edificio del que yo no conozco el diseño, un edificio que va a romper con toda la arquitectura del momento. Sin embargo, parte del edificio ya está visto. Sé que tienen que hacer unas fundaciones, sé que tienen que usar varilla de hierro, sé que tienen que hacer espacios interiores, sé que el edificio se va a levantar por encima del piso, sé un montón de cosas. Y cuando el edificio ya está listo, en un 80% yo lo reconozco. Ya lo tenía visto. Por eso el déjà vu en francés, en los diccionarios siempre lleva a busque vu, busque visto. Uh-huh. Lo que ya hemos visto. Que es muy lindo como va a funcionar, porque eso quiere decir que cualquier percepción que tenga yo en este momento funciona es porque tengo memoria de eso, por extraña que sea. Uh-huh. Por extraña que sea. Digamos que aparecen tres extraterrestres. Y los tres extraterrestres los veo y tienen forma de naranja. Pero naranjas que hablan. Todo lo reconozco menos que la naranja hable. Eso me va a llamar la atención. Pero reconozco la naranja, el color de la naranja, las hojitas de la naranja. Incluso me digo, de pronto estripo un extraterrestre de estos y me sale jugo naranja. De naranja. Claro. Que además es muy lindo porque cada vez que nosotros hablamos, estamos hablando en términos del pasado. O sea, nadie habla en términos presentes. Si habláramos en términos presentes, no nos entenderíamos. Incluso para decir mañana nos vemos en tal parte, estoy usando palabras pasadas. ¿Cierto? Por eso nos vemos en tal parte, mañana, todo eso está en la memoria. Y como hecho pasado me permite comunicarme incluso en futuro. Entonces, viene un cuento que es muy interesante. La memoria, el olvido, el inconsciente. Y en un momento determinado, ¿cómo damos por visto algo que vemos por primera vez? Que es la paramnesia, uh-huh. ¿Cierto? Realmente. Entonces alguien va, ve un castillo y dice, este castillo yo lo vi, yo esto lo conozco, yo cuando vine aquí. Uh-huh. O cómo tengo el poder de entender eso. Ahí funcionarían varias hipótesis. La primera de esas hipótesis es que cuando yo estaba niño pude haber visto algo de eso y no tengo memoria de eso, lo tengo en el olvido, porque en el momento en que lo vi no estaba dentro de mis intereses, que tener en cuenta que nosotros recordamos es todo aquello que está dentro de los intereses. Entonces eso lo vi yo cuando tenía 6 meses. Mi abuelo me tenía en las piernas, me estaba mostrando un libro. En ese libro estaba la foto del castillo, el interior del castillo, los jardines del castillo. Y ya viejo, veo el castillo y digo, yo ya había estado aquí. Había una memoria. Lo que pasa es que cuando tenía 6 meses ni siquiera me interesaba el libro. No sabía que eso era un libro. Las fotos, no sabía que era eso. Simplemente estaba muy contento con mi abuelito que me tenía en las piernas mientras él movía ese libro, que quizás él miraba con interés porque buscaba ese dato, y yo siguiendo la mirada de él me fijé en esas fotos y quedaron en la memoria. Esa es una primera hipótesis, que eso le molesta mucho a los que venden la idea de las vidas anteriores. Porque sí, es que yo era tal, pues sí, busquemos a ver qué libro leían en su casa, qué vio o dónde estaba, y ahí encuentran, ¿cierto? Pero bueno, cada cual vive de lo que puede, digo yo. Segundo, de cómo nosotros somos capaces de ensoñar lo que vemos y de cambiar lo que vemos. O sea, yo puedo en un momento dado, mirando la ciudad, estoy viendo toda la ciudad, empezar a decir, hombre, me agrada esta ciudad, esos árboles tan lindos, esas pequeñas torres de las iglesias, ese camino que se ve por ahí, que es esta maravilla. Y eso, mientras veía la ciudad y hacía esa reflexión, me sentí muy bien. Inconscientemente, voy a construir cosas con eso que me agrada. Voy a construir un montón de cosas. Y reunidas aparece una imagen donde todo lo que yo construí y ensoñé está junto. Entonces veo el castillo y esto lo conozco. Claro, porque había construido la palabra torre, había construido la palabra paisaje, árboles, caminito, no sé qué. Y esa ensoñación de repente se me hace realidad. Es lo que se ha discutido mucho, que es una revelación, ¿cierto? En un momento dado alguien no hace sino leer libros, tal cosa, buscando una idea, cuando ¡pum! Aparece sola. Dice que esta maravilla. ¿Qué es lo que se me acaba de ocurrir? ¿Qué es lo que acabo de entender? Pues simplemente las conexiones de N número de datos que lo llevaron a tener ese hecho. Volviendo a Borges, porque a Borges se interesó en todo este tipo de cosas, Borges tiene el Quijote de Pierre Menard. ¿Puede un hombre volver a escribir una novela como el Quijote? Sí, si se dan las conexiones de vida, las situaciones de vidas, sin saber siquiera que Cervantes existe, podría escribir un libro como el Quijote, porque el inconsciente procuraría los datos necesarios para producir ese acontecimiento. Ahora, eso no se da en todas las personas, es obvio. Hace poquito, hablando con Darío Ruiz Gómez, que es un urbanista muy bueno aquí en Medellín, ¿cuál es el problema que está viviendo el hombre moderno? Que pasa por encima de las cosas y no las ve. Entonces el inconsciente se le va llenando como de sombras, ¿no? Y al llenarse de sombras, no es capaz de reconocer incluso sitios por donde ha pasado o cosas que estaban en un determinado lugar. Entonces hay gente que hace el ejercicio, voy a ver el mundo, y en ese ejercicio, reconociendo cada cosa, obviamente llenan el inconsciente de cosas con significado, frente a otro que pasa por ahí a las carreras y no le genera significado a nada de lo que ve. Cuando las cosas las vemos de manera insignificante, de esa manera se convierten en fantasmas, o sea, son muy difíciles de leer. Y por eso las destruimos tan fácil. Sí, claro. Entonces viene otro, Otra versión del déjà vu que es muy interesante y es cuando damos por visto algo que no entendemos. ¿No? Una cosa es cuando se presenta este fenómeno de que algo que estaba en el olvido se activa y cobra una forma determinada, que es muy interesante cuando uno es positivo y que es terrible cuando la persona es negativa. ¿Cierto? Porque así como usted es capaz de reconstruir un acto bello, también es capaz de reconstruir un acto terrorífico, claro. ¿No? Es que es más o menos la sociedad moderna, donde un buen televidente pues termina configurando actos terroríficos. ¿Cierto? Porque le están mostrando un noticiero que todos los días le baja la moral, se lo están mezclando con sexo, se lo están mezclando con productos, etcétera. Todo eso lo junta y se monta un monstruo de padre y señor mío, como se dice. Ahora, pero viene ese déjà vu del desprecio, ¿no? Esto ya lo vi y no me interesa. En ese momento ejerzo el derecho al olvido, que además es muy peligroso, pues, porque en el mundo uno no podía andar olvidado. Se ejerce ese derecho al olvido y se pierde el interés por las cosas. Esto hace que el mundo de la persona sea mucho más corto, sea tremendamente corto. Siempre se hizo esa crítica de por qué la educación española era muy inferior a la educación francesa, por ejemplo. Y era porque dentro de la educación española lo más importante era la memoria. O sea, la persona memorizaría un hecho sin racionalizarlo, sin entrar en él. En tanto que los franceses no memorizaban el hecho, sino que lo reflexionaban entrando en él. Entonces, a partir de ahí, el concepto del muchacho que tenía la enseñanza francesa era mucho más amplio que aquel que se había aprendido algo de memoria. O sea, el que aprende las cosas de memoria dice, ya lo vi. Y la pregunta, ¿pero qué es? Dice, pero no sé. ¿Entendió? Sí, lo entendió, no. ¿Qué es eso? No sé. ¿No? Y entonces, que es una cosa tremenda en la sociedad actual, donde despreciamos aquello que está por fuera de nuestro deseo, que es muy distinto al interés. El interés en algo se cifra en que quiero saber más de ese algo y quiero entender más de ese algo. El deseo funciona es con el efecto, no con la causa. Y ahí es donde viene la frustración. Por eso el conocer nunca genera frustración. El deseo sí genera todas las frustraciones del mundo. Claro. Porque buscamos solo el efecto. Y al buscar el efecto, nos encontramos con que a veces nos asustamos porque no sabemos cuál fue la causa. En el que conoce no tiene problema. Si esto pasa, la causa fue esta. Ahí es donde aparece el conocimiento objetivo y el conocimiento empírico. El empírico estriba en desear el efecto y confundirse mucho si el efecto deseado no se cumple. Alguien dice, tengo sed, abre una canilla y no sale agua y la coge contra la canilla. ¿Cierto? Nunca se puede preguntar qué fue lo que pasó. ¿Cierto? Es que el agua no está subiendo, no sé qué, uno piensa en otros lugares donde puede ir a tomar agua. Pero la reacción natural es que un carro falle y el otro la coja a las patadas contra las llantas, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cierto? Tal pues que inconscientemente sí tiene que ver con muchas cosas, porque cuando yo mismo me destruyo, destruyo, claro. Que es una cosa muy particular, cuando uno destruye algo, coge algo y lo rompes, porque yo mismo me estoy destruyendo, ¿cierto? Y en esa versión de creo en el mundo de afuera lo que me está pasando en el mundo de adentro. Entonces también aparece el déjà vu como ese desprecio de algo y que es lo que hace que en un momento dado no entienda algo. Entonces mire la diferencia. En el primer déjà vu, yo simplemente he ido construyendo hasta que aparece un evento y lo reconozco y lo entiendo como tal, ¿no? Que es más o menos, esa paramnesia funcionaría en cualquier saber que uno tenga, porque es lo que sería el pensamiento complejo. En este momento yo, se me aparece algo que dice, esto ya lo entiendo, por raro que sea, lo entiendo, porque ya sé qué es. Uní todo lo que sabía para no perderme en el nuevo acontecimiento que sucede. En tanto que en el ya visto, en lo que yo desprecio, se me aparece algo y como desprecié, no sé qué es. No se entiende. Claro, de eso vienen, por ejemplo, un montón de programas que explican cualquier cantidad de tonterías. La gente dice, mira tal cosa, mira cómo es la historia, mira cómo no sé, mira lo que hacen los planetas, el sol, no sé qué. Claro, es porque como se despreció saber que era el sol, se despreció saber que era un planeta, llega otro y le inventa cualquier bobada al planeta y la gente dice, sí, me está afectando, no sé qué, no sé qué. ¿Cierto? Que vendría como eso. Ahora, dentro de la memoria reconstruye lo que pasó y lo que imaginé en un momento determinado. Hay una mujer maravillosa que es Virginia Woolf. Doña Virginia Woolf, todos sus libros son como una especie de reconstrucción de la memoria. No, ella va a trabajar mucho los temas de la esquizofrenia, de todo esto. Ella misma tenía problemas, unos problemas muy agudos, mentales, pero se preocupa por tratar de sacar del inconsciente todo aquello que le está deformando la realidad. Y aquí hay una cosa que es muy linda, y es como el inconsciente de alguna forma deforma la realidad. O sea, nunca estamos viendo la realidad como es. Pero la deforma para bien o la deforma para mal, ¿no? Que es donde los estudiosos del cerebro, cuando dicen vamos a construir una máquina como el cerebro y esa máquina va a responder como cada parte del cerebro, no son capaces de resolver, y lo que no son capaces de resolver es la subjetividad. La subjetividad, porque toda realidad termina siendo subjetiva, termina siendo algo apetecible o rechazable por mí, pero no por todos. Por eso es tan difícil que todo el mundo esté de acuerdo en algo. Solamente estaremos de acuerdo en aquello donde todos tenemos centrado nuestro interés. Pero por fuera de eso, no. Alguien, por ejemplo, me acuerdo de un libro que se llama La filosofía oculta, de Enrique Cornelio Agripa, donde él crea un sistema matemático que va contra las matemáticas. O sea, aprendió matemáticas para inventarse unas matemáticas diferentes, ¿cierto? Lo mismo va a ser Giordano Bruno, lo mismo en un momento determinado van a ser un montón de matemáticos modernos buscando irse contra lo que fue de su interés. Todo esto son juegos de la memoria, son puros juegos de la memoria. Y volvemos al inicio del programa. El problema, ¿cuál es el problema de una autobiografía? Saber si lo que estoy recordando tiene la certeza que yo le estoy atribuyendo. Estos días que me leía yo un libro de doña Doris Lessing, una autobiografía, ella se hacía esa pregunta. Y decía, yo sé que hay muchos que están haciendo biografías sobre mí. Va a haber que leerlas para ver qué valor le dieron a lo que yo no le doy valor, o qué cosas se me olvidaron. porque es que también el olvido, vuelvo y repito, es esa defensa que tiene el cerebro contra aquello que me puede agredir, contra aquello que me puede molestar. ¿A alguien se le olvida una cita? Pues porque no quiere ir, por eso, ¿cierto? Entonces, todos estos fenómenos que se estudian y lo que es la paramnesia y todo esto, y reconociendo ciertos lugares buenos o malos, y decir yo ya vi esto, yo ya conocía esto, depende de la capacidad de observación que tenga la persona. O sea, si es una persona curiosa, verá muchas cosas que ya ha visto. Hay ciudades, por ejemplo, a mí me encanta mirar la ciudad, y hay ciudades a las que yo llego y se me hacen, pues, normales. Conocidas. Se me hacen conocidas, o sea, dominables. Completamente dominable, aquí pasa esto, va a pasar allí, allí debía haber esto, y aparece la capacidad de deducción que tienen algunas personas, porque dentro de esto de la paramnesia también viene el problema de la deducción. ¿Cómo logro yo deducir correctamente? Depende de las lecturas del entorno, de libros, de la que yo haya hecho. Y del interés o poco interés que se le ponga. Y del interés o poco interés que se ponga. Por eso viene esa pelea pues tan grande de que es la inteligencia. De cómo la inteligencia no es tener datos, no es saber cosas, sino haber observado cosas. Mucha gente cree que la inteligencia se desarrolla si fue a la universidad o no. Claro. Y cree que si no fue a la universidad, entonces no la tiene. Claro. Claro, porque es que ese ha sido el sistema que heredamos de educación. Hay que memorizar datos, y un señor que memoriza datos se tiene como alguien muy inteligente, cuando realmente no lo es, ¿cierto? Por eso hay un dicho que yo no me canso de repetir: si todo lo que usted sabe no le ha quitado el miedo, eso no le ha servido para nada. ¿Qué quiere decir eso? Eso es que no se ha podido entender lo que sabemos. ¿Cierto? Que no hemos racionalizado lo que sabemos, porque todo conocimiento, sea bueno o malo, me permite tener más camino. Esa ha sido la tarea humana. ¿Qué es un conocimiento bueno y qué es un conocimiento malo? Por ejemplo, saber sobre una tragedia, saber sobre una guerra, pues un conocimiento que uno lo asusta, pero al mismo tiempo le aclara la situación. ¿Cierto? Hay libros, por ejemplo, que uno los termina, digamos que casi que temblando, La batalla de Berlín de Anthony Viewer, que uno dice que esto tan terrible, ¿qué fue lo que aprendí yo tan terrible? Pero al mismo tiempo eso terrible me plantea qué podría volver a suceder si se dan esas condiciones que narró Anthony Viewer, o sea, me vuelve previsivo contra, ¿no? Y lo bueno es aquello que simplemente me es placentero. Voy leyendo, voy aprendiendo, que es esta maravilla, mira cómo se mueven los planetas, las estrellas son fijas en el universo, por lo tanto, si miro el cielo, todo lo que no se mueve es una estrella, y si hay unas que no se mueven y esa da al sur, siempre será la estrella del sur, etcétera, etcétera. No, es que incluso todo depende. Me acuerdo una frase del Talmud de Babilonia, un rabino decía, uno como de rezar, y dice, si usted quiere ser rico, rece mirando al norte, y si quiere tener sabiduría, rece mirando al sur. Y entonces otro rabino le responde diciéndole, entonces la mejor dirección es el sur, porque de nada vale la riqueza sin sabiduría. ¿Cierto? Una persona que se llena de cosas y no tiene la sabiduría para manejarla, se llenó fue de problemas, todos los problemas del mundo. Entonces, todas esas cosas son las que me llenarían la memoria de olvidos, entre comillas, porque siempre se pregunta cómo funciona la memoria, pues haciendo conexiones. Es lo mismo que cuando uno va caminando por una ciudad, ¿cierto? Uno hace conexiones. Uno va a una esquina, entonces la esquina volteó a la derecha, volteó a la izquierda. Y en la medida en que van apareciendo cosas que se conectan con lo que yo busco, me voy situando. La memoria no es otra cosa que una situación que uno se da en un momento determinado. Entonces, Por eso cuando una persona pierde la memoria, ¿cierto? Un caso de Alzheimer o todas estas cosas que se presentan, o un golpe y perdió la memoria, perdió fue los referentes que tenía dentro de la memoria para lograr saber dónde está. El problema es de ubicación. Sí. Entonces, en esto de la del déjà vu, como lo plantea Warak, es una persona que al ver algo se ubica tan bien que la da por conocida. Porque todos los datos que tiene llegaron a él para hacer la construcción, hacer la total construcción. Eso pasa, por ejemplo, con los idiomas. Cuando uno se interesa por los idiomas y por esto, inconscientemente uno va cogiendo las claves de las lenguas. Y después aprende lenguas muy complicadas y las aprende de manera muy fácil, porque ya está situado. Claro. Ya, se, ya inconscientemente, o si uno lo conscientiza, aparecen unos datos que le dicen a uno cuál es el papel del sujeto, del verbo, del predicado, qué función cumplen, etcétera, etcétera. O sea, es un ya visto. Claro. Que se me aparece como algo, es ese muchachito que está haciendo una tarea y dice, esto sí está muy fácil, ¿cierto? Está haciendo un ejercicio que desconocía, es algo que el profesor le puso y el otro dice, no, esto está muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos, porque rescata del inconsciente todos los elementos necesarios para resolver ese caso. Y ese caso, cuando lo resuelve porque ya está visto. De lo contrario, no lo resolvería. O sea, quien permanentemente está viviendo con déjà vu es porque su vida la ha pasado muy atento. Sí, es que ahí muy es donde... Muy observando. Observador completamente. Eso pasa, por ejemplo, porque mucha gente que, digamos, que ha permanecido más tiempo en un lugar... Niños que se quedan solitos, cosas por el estilo, desarrollan unas inteligencias muy particulares porque dominan ese lugar. Al no poder desplazarse, están dominando el lugar. Ojo con esto, los cambios de luz, cambio de color, en la distancia, lo que sienten frente al lugar, etcétera, etcétera. Que es muy, muy, muy particular. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños campesinos que tienen una infancia maravillosa, pues desde el punto de vista de que el mundo se transforma frente a ellos y es un mundo que es muy distinto al del niño ciudadano. Entonces, si la información que después se le da a ese niño será de pronto mejor aprovechada por el niño campesino que por el mismo niño ciudadano, sí, por cosas tan simples como a un niño le están hablando de las vacas, del campo, le están hablando de los ríos, pues el muchito nunca ha salido de la ciudad, entonces nunca ha visto vacas, ni campos, ni ríos, y eso se le vuelve un problema. ¿Cierto? Tratar de mirar de qué le hablan. Un niño campesino que atraviesa un río, que mira el campo, le hablan de eso y dice, ya lo vi, ya sé qué es eso. ¿Cierto? Entonces viene, es muy lindo, todas estas teorías que empiezan a hacerse esa pregunta. A ver, ¿por qué nosotros vemos el mundo de una manera X? ¿Y cómo lo estamos viendo de manera subjetiva? ¿Qué sucede? O sea, el cerebro es algo que es tan diferente en cada hombre. Nosotros tenemos cerebro distinto, nariz distinta, ojos distintos. Todos los seres humanos se diferencian por eso. No hay una sola cara igual. ¿Cierto? Aún en un par de mellizos se pueden encontrar grandes diferencias. Entonces resulta que el cerebro es igual y la percepción del mundo es igual, es completamente subjetiva. Por eso uno de los grandes errores es tratar de que todo el mundo tenga el mismo concepto. Por eso Karl Popper, por ejemplo, cuando habla de lo falso que es la voz del pueblo, la voz de Dios, eso es completamente falso. Eso simplemente fue un grito en el que todos emocionados pidieron algo, pero después si cojo a cada uno de los de esa masa que gritaron algo, todo el mundo va a dar una versión diferente. Y tenía un pensamiento distinto. Sí, claro, entonces un pensamiento masivo, eso no dice nada. En absoluto, y mire que hoy en día estamos manejando esos conceptos. Ajá. ¿Cierto? Entonces las encuestas tienen la razón, no, si cojamos de a uno en uno, ¿cierto? Y se trazan cosas medias para igualarnos, pero en cuestiones de percepción del mundo, la diferencia es total. Entonces, cuando uno ve esos fenómenos, como los que explicaba Barak, de aquel que ya vio algo que nunca había visto, simplemente un problema de percepción. Es un problema de inconsciente, es un problema de atención. Y cuando estoy hablando de un problema de atención, no es que la atención esté mala, sino que está resolviendo el problema, ¿cierto? Entonces las atenciones son completamente distintas. Recuerdo una tesis de Rousseau en el Emilio, donde decía, ¿por qué fracasa la educación? Porque sentamos a un montón de gente a recibir respuestas sobre preguntas que no hicieron, ¿cierto? Si nos sentáramos a resolver cada pregunta, de pronto funcionaría mejor. Aprenderíamos más. Sí, aprenderíamos más. Sí, entonces estas cosas, como lo que hoy en día se estudia, es haciéndose esa pregunta, ¿por qué somos tan diferentes? Y en esas diferencias, ¿qué puedo yo aprender del otro? ¿Cierto? ¿Qué puedo? Porque de todas maneras, mi aprendizaje se lo debo a otros. Yo estoy hablando de todo lo que dije hoy por un montón de gente, porque me acordé de lo que decía el uno, el otro, no sé qué, y a partir de ahí construyo una versión, una versión que otro puede discutir, decir, no, así es, está bien. Bueno, pues de esta manera, amigos oyentes de Radio Bolivariana, hemos llegado al final de una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema del déjà vu. Y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, ustedes pueden disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.